Nacional Rock presenta a Maximiliano Romero hasta la una. 93.7 Nacional Rock. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Buenas noches. En este programa 14 de Expreso Bongo, programa 14 que he llevado a cabo un sábado 14, una coincidencia realmente galáctica, algo que me da la iniciativa de felicitar a la plana mayor de Nacional Rock, como han pactado, no sé si decir bien pautado o pactado, por las dudas dije una palabra intermedia que acabo de inventar. El inicio de Expreso Bongo en algún día de marzo, abril, no recuerdo, para que el programa número 14 se lleve a cabo un sábado 14. Realmente aquí unos aplausos, todos aplaudiendo. Muchas gracias por esta satisfacción. Otra satisfacción, por suerte que la tengo todos los sábados, es a la señora operadora Andrea Gianetti, sentada ahí en los controles, quien por supuesto le pone un poquito de onda, de magia a esto de los CDs, de la artística, de todo eso, porque ustedes obviamente que están del otro lado, que son completamente ignorantes y no saben cómo funciona una radio, bueno, funciona así. Alguien que es la estrella, que está poniendo su voz en el micrófono, alguien consagrado, alguien que es muy inteligente, como por ejemplo yo. Y del otro lado, una trabajadora, alguien que, bueno, que trabaja y que hace lo que otros le dicen, que es el caso de Andrea Gianetti. Es así, es muy simple. Pero bueno, ustedes, como no tienen el caso de conocer lo que es una radio, se los tengo que explicar a través de este medio. Sábado 14, por si fuera poco las veces que dije la fecha del día de hoy, una fecha altamente positiva, se termina el viernes 13... ese día tremendo, día cargado de mala onda, que si bien es viernes, obviamente la connotación del 13 es muy fea, es muy mala. Bueno, por algo en el programa número 13 vino el señor Ezequiel Acuña, que hacía muy buena combinación su mala onda con el número de programa. Pero también, no solo es viernes 13, sino, a ver, no solo está lo que conlleva el viernes 13, sino que hoy, a partir de las 6 de la tarde, digamos, empieza esta cosa de feria judicial para todos los que son abogados o trabajan en esa cosa de estafar gente y, bueno, ¿no? A una persona intentar sacarle todo el dinero, obviamente amparándose en esa maravillosa Constitución Nacional. También día que empiezan las vacaciones de invierno para los peques. Así que si mañana sábado salen a caminar un poco, que como bien escucharon a Laura Lotito hace unos minutos, va a haber buen clima, va a estar lindo el día. Probablemente se sorprendan con bueno, un montón de niños por las calles, ¿no? Hinchando las pelotas como siempre. Y también mucha gente de traje, que son estos abogados que tienen cierta abstinencia de ir a tribunales todo el tiempo y presentar amparos y hacer juicios y todo eso, los verán seguramente mirando vidrieras y muy tensos, algunos con su cara completamente pálida. Obviamente, ¿no? Que cuando se les cierran las persianas de tribunales, se ponen nerviosos, realmente se replantean todo su sentido, por qué estudiaron abogacía, por qué el mundo es así, por qué soy tan garco y le saco ese porcentaje. Y en el momento que el abogado empieza a pensar y se da cuenta y dice, no, vos sabés que yo tendría que haber sido artista plástico. Y al día siguiente que quiere averiguar cuándo empiezan las inscripciones en alguna escuela de arte, bueno, inmediatamente el día siguiente es cuando vuelve a abrir tribunales y ese círculo vicioso nunca se termina de cerrar. Y obviamente estos abogados que en esta feria están con ansiedad en los primeros días, luego se dan cuenta de cuál es su verdadera vocación, que quieren hacer algo más relajado, expresar un poco su lado artístico, ya es el tiempo, es el fin de la feria que le toca el hombro y le dice, vení con papito, así que siguen con su mísera vida de sacarle plata a la gente y meter papeles en tribunales que uno nunca sabe para qué sirven. Día también glorioso por mi parte, porque ha llegado el primer sobre con discos aquí a Expreso Bongo, y sí, otra vez aplausos. Muy bien, chicos, muy bien, cómo elaboró la producción. Llegaron dos discos, bandas independientes, como tiene que ser. La gente de Dunes, que ha mandado su disco, esta sigla que es Del Universo No Estoy Seguro, no es una frase escrita por el señor Carlos Solari. Obviamente un artista independiente no diría semejante cosa. Y el otro disco que llegó es la gente de Ira, gente que, bueno, que si tiene alguna conexión con ese grupito de irlandeses que le gusta hacer un poquito de bardo, bueno, intentaremos no pasarlo, pero no, creo que no tiene nada que ver, así que seguramente sonarán en los próximos programas. Obviamente agradecer a todas estos artistas que han mandado su disco, y ustedes también lo pueden hacer, Maipú 555 a nombre de Expreso Bongo. Y bueno, si no son músicos y no graban nada, bueno, pueden mandar otras cosas, pueden mandar zapatillas, pueden mandar, bueno, no sé, caramelos, chocolates, manden lo que quieran, Antrax en lo posible no, porque bueno, eso lleva un poco de paranoia y la gente se pone nerviosa y terminamos todos en el hospital cuando en realidad no tenemos nada. Basta de palabras por mi parte, momento de pensar un poco también por qué este sábado 14 es un gran día, porque también reabre Tecnópolis, reabre esa muestra de tecnología, y para inaugurarla, ya que es sábado 14, por si no se dieron cuenta, y en estos 9 minutos no lo dije alrededor de 5 veces, este sábado 14 comienza nuevamente Tecnópolis. Aquellos que se lo perdieron podrán ir, obviamente, de manera gratuita, y estableceremos cierta conexión con el futuro, con el más allá, con lo que viene, con lo que vendrá, con todas esas cosas que vendrán en un futuro, que nos traerán autos que vuelan y lugares donde venden de todo, uno va y lo compra, y patinetas así como la que usa Michael Fox, y todas esas cosas. Pero intentemos comunicarnos medianamente, a ver si podemos escuchar algún sonido del más allá. Escucho. Sigamos con esto de la modernidad. TV Teddy. Sí, sí, sí, más cosas de la modernidad que están sonando. Spinetta, Páez, Follies, Berget. Thank you. Sí, ahí está. Ahora sí. Ahora termina, Acevedo. Ahí está. ¿Listo? A ver. Tenemos. Ahí está. Del conglomerado ese denominado Bernal. Conglomerado, repito nuevamente, de la zona sur. Esta banda Segva, de su nueva producción Mañana Ya Es Tarde. Frase que tranquilamente podría decir un abuelo a su nieto mientras toma té con leche un domingo a las 5 de la tarde. Con el tema Cabeza. Música, ni cine, ni libros, ni etcétera. Hasta la una, en Nacional Rock. Maximiliano Romero. Hay varias vías de comunicación para hacerse notar, para llegar a los oídos de este programa. El teléfono 49990937, el twitter.com/bongo-radio y el Facebook, que es facebook.com/radiobongo. Tienen un montón de vías de comunicación, por si no se quieren comunicar, obviamente, pero bueno, lo importante es darle las opciones para que ustedes puedan decidir qué es lo que quieren hacer con respecto a este programa. Si no les gusta, pagan la radio. Si se quieren mandar alguna frasecita, quieren ponernos una fotis, algunos caracteres, quien nos quieren mandar spam, nos quieren amenazar, todas esas cosas lo pueden hacer directamente al correo de Francisco Aquino, pero aquí estaría bueno que nos manden sugerencias, qué le parece el programa, ¿sí? Les gustaría que puteáramos más, que habláramos de esas cosas de tan buenas como uy, qué es típico de las minas y típico de los chabones, o cómo levantarse una mina, o uy, vengo re mal con una mina y así un consultorio sentimental, y bueno, qué es de macho, qué no es de macho, y bueno, todas esas cosas que obviamente se hablan en la radio, porque si para algo sirve la radio es para que se hablen todas esas cosas, y obviamente en voz de gente muy lúcida. No creo que sean tan lúcidas como el señor Sergio Rotman, por ejemplo, la señora Mimi Acevedo, o el señor Ariel Minimal, o el señor Fernando Ricciardi, o el mismísimo Ruso Sánchez, toda gente conocida, toda gente linda que se ha inscrito en la FIP bajo el siempre eterno SRL, una banda que lleva unos 9 shows, como bien dijo el líder el pasado sábado en Groove, que si bien uno puede decir, bueno, 9 shows, una banda joven, bueno, estos muchachos ya tienen muchos años y tienen una carrera bastante extensa. El señor Sergio Rotman y Fernando Ricciardi vienen de Cadillacs, de Cienfuegos. Ariel Minimal también de Cadillacs, está en PES y sus 145.000 bandas. El señor Ruso Sánchez realmente no sé, así que bueno, bienvenido, qué tal, pase, sírvase algo, hay agua en la heladera. Pero bueno, lo importante es que han sacado su segundo disco, Hacia el Mar de Carbón. Un disco bastante más oscuro que el primero, si el primero no era lo suficientemente dark. El segundo tiene esa cosa así más punky, más bajonera aún más. Pero obviamente llevado, esto conducido por la onda de Mi Maura y la no tan onda del señor Sergio Rotman, hace que este disco sea muy escuchable, llevadero, ideal para poner en el auto mientras llevas a los pibes a ver al Sapo Pepe o Tecnópolis. Así que disco más que recomendado. Y en el show que les había mencionado, que el señor Sergio Rotman había dicho que llevaban 9 shows, que esto fue el sábado pasado, mencionó que alguien habría deslizado en algún momento que ahora dicen que daría la sensación que se haría un show de Cienfuegos, despedida, un show así como para ponerle una cerecita al postre. Si no le gusta cerecita, puede ser baño repostero de chocolate. Si no le gusta el baño repostero, puede ser unas cookies. Y si no le gustan las cookies, puede ser, bueno, cualquier cosa, pero para finiquitar ese proyecto tan bonito denominado Cienfuegos. Pero basta de Cienfuegos. Este es el momento del Siempre Eterno, Hacia el Mar de Carbón, bien decía, disco de 14 temas, y en esta emisión 14 de Expreso Bongo, mire, un disco con 14 temas, Expreso Bongo, programa 14, sábado 14, realmente son todas coincidencias. Mañana le juego 3 lucas a 14 y no gano nada. Vamos a escuchar, bien decía, dos temas de esta placa, la segunda placa de El Siempre Eterno, segundo LP lanzado al mercado. El tema que dará inicio a esta dupleta de temas del Siempre Eterno es el segundo tema de la placa, se llama Joven Muerto en Juana Díaz. Los viernes a la medianoche, un programa de música en la radio con Maximiliano Romero. Nacional Rock. Traición, tema número 10 del segundo disco del Siempre Eterno, aquí en este bloquecito de presentación del segundo disco de la gente del Siempre Eterno, Hacia el Mar de Carbón. Momento de vender, de hacernos millonarios y luego más Expreso Bongo. 93.7 Y está saliendo el sol para vos. Nacional Rock. Vamos, mi cariño, que todo está bien. Nacional Rock. Y esto parece verdad para mí. Más que un género. Está bailando mi corazón. Una actitud. ¿Querés decirnos un montón de cosas lindas? 4999-0937. Rock. Radio Nacional Rock. El rock transpira en cada barrio. Todos los días, todas las noches. Y en Nacional Rock vamos al lugar de los hechos. Desde julio y por todo el año, el ciclo Total Interferencia transmite en vivo y en directo los shows de las bandas que están haciendo el presente y escribiendo el futuro del rock nacional. Sácate la modorra del rock prefabricado que te dan en los mismos lugares de siempre. Rock. Ábranse paso que este es mi territorio. El rock va con vos a todos lados. Nacional Rock te lleva los recitales directamente a tus oídos desde cada rincón de la ciudad. En vivo y en directo. Música en vivo en el ciclo Total Interferencia. El rock es para todos y donde esté, allí iremos. Nacional Rock 93.7. Más que un género. Una actitud. ¿Estás escuchando? Rico, no seas estupendo. Nacional Rock. No me digas que no. 93.7. La radio de la generación del bicentenario. Los viernes a la medianoche, un programa de música en la radio con Maximiliano Romero. Nacional Rock. Más novedades aquí en el aire de Expreso Bongo. Ya pasamos lo nuevo del Siempre Eterno, momento de pasar lo nuevo de otra agrupación llamada Los Hermanos Butaca, un dúo, ellos se autodenominan de Tango Triste. Lo cierto es que en el nuevo disco que se llama No Alcanza Una Vida, que todavía no salió, digamos que abren el panorama, y vaya que lo abren, porque tiene cosas rockeras, cosas de jazz, cosas más swing, cosas más candomberas, si quiere, cosas psicodélicas. Cuando digo cosas, son canciones, ¿no? Obviamente que mi vocabulario bastante limitado me hace decir ese término. Pero la gente de Los Hermanos Butaca realmente se ha hecho un esfuerzo en contactar, porque no creo que sean amigos de ellos, son gente bastante inepta y detestable, para este disco, decía bien, contactar a gente como Andy Chango, Javier Martínez, Manuel Moretti, ¿quién más? Horacio Fontova, sí, la verdad que han reclutado toda esa manga de músicos para que les saque adelante el disco, porque se venía abajo. Lo que traemos aquí a Expreso Bongo es justamente un tema que no tiene ningún invitado, porque si queremos mandarlos al frente, obviamente tenemos que pasar un tema que estén ellos solos, así se queman solitos. Y lo que va a sonar en escasos segundos es un tema que se llama Sonido, un tema así medio folk, con una cadencia medio Donovan, mire lo que le tiro, es una cosa media, me estoy poniendo en la piel de Alfredo Rosso, y por qué no un proto-Donovan post-punk y también con influencias de la Paul Butterfly Blues Band y la Incredible String Band también. Obviamente que no suena a ninguna de las últimas dos agrupaciones que dije, pero da chapa y si digo Rosso al aire, el rating sube un puntito más. Vamos a escuchar entonces de No Alcanza Una Vida, disco que todavía no salió, el tema Sonido. El pibe Sonido era mi amigo, me parecía muy divertido. Entonces un día hasta su casa lo seguí para que me mostrara lo que tenía escondido. Esta es la historia del pibe Sonido, un buen amigo muy divertido, vegetariano, amante de los animales, un pan de Dios, de ala de Buda, una factura. Esta es su historia, de lo más aterradora, la que habla de asesinatos y cuerpos en licuadoras. Esta es la historia que más miedo te dará. Esta es la historia de Sonido y ahí va. Sonido en su casa guardaba un perro grande, con cara de malo, con mucho hambre. Entonces Sonido frío y sin dudar, me cortó una pierna y se la dio de morfar. Sonido ahora me tiene encerrado en una jaula con candado. Le da de comer mis dedos a su vaca, me corta una oreja y se la tira a las ratas. Pibe Sonido, que era mi amigo, me parecía muy divertido. Entonces un día hasta su casa lo seguí para que me mostrara lo que tenía escondido. Sonido me despesa metódicamente a medida que sus bichos quieren darle al diente. Sonido es muy bueno con los animales, pero yo perdí mis brazos y los genitales. Sonido río arriba tiene una guarida, un freezer donde guarda toda su comida. Él y sus animales ahí me han escondido. Sonido, aunque me mates, vos sos mi amigo. El pibe Sonido, que era mi amigo, me parecía muy divertido. Entonces un día hasta su casa lo seguí. Para que me mostrara lo que tenía escondido. Peleo, peleo, peleo, porque te quiero amar, y es amor lo que Par de horitas, el señor que está sonando en estos momentos se estuvo presentando en el Senado, nada más y nada menos, en un ciclo que comienza hoy, que comenzó en el día de hoy, y la semana que viene sigue con Minimal y Flopa, y a fin de mes va a estar el señor Melero, todo esto los viernes a las 20 ahí en el Senado. Muy lindo show de Pablo Pandolfo y La Hermandad, una especie de semiacústico, pero bueno, uno sabe que cuando está Pablo Pandolfo al mando, y uno dice acústico, no necesariamente significa cancioncitas con guitarra y un clima íntimo y tranquilo. Obviamente todo terminó con Bailoteo, con algunos temas de Los Visitantes, también con Goy, de ex Caramelo Santo, también tocando Estaré, de Los Visitantes, no me salía, y también Las Hijas de Palo sobre el escenario, todo un clima muy familiar pero festivo, obviamente, así que celebramos esta iniciativa que la gente pueda ver músicos como por ejemplo el señor Pablo Pandolfo en un lugar que parece tan elitista o tan cerrado o tan de gente con traje, y uno muchas veces se siente ajeno a eso. Bueno, por suerte, a partir de ya es ayer, porque fue el viernes, ciclo que comienza todos los viernes a las 20. Empezó con el señor Pablo Pandolfo, muy lindo show, y lo escuchábamos recién con Eclipse Bien. Música en la primera hora del fin de semana. Maximiliano Romero en Nacional Rock. Y más cosas nuevas, y más cosas nuevas, porque no nos cansamos de ser trending, de ser avant-garde, de ir para el frente, para traerte todo lo nuevo en este programa joven, en esta radio muy joven, con este espíritu rebelde de traerte lo mejor y toda la contracultura y la cultura libre, el 2.0, el freeware, el freeware también, los pájaros libres, y también los friganos. Los friganos son toda esta nueva gente que se alimenta de sus cosas, no sé si se come la ropa, no sé si come basura, realmente puede sonar espantoso, pero como es nuevo, digo bien, desde aquí lo alentamos, así que bueno, si quiere alguien venir a revisar el tacho de basura que hay aquí en el estudio, que venga, que será bien recibido, obviamente, porque es de la nueva camada revolucionaria 2.0 y que seguramente nos asegurará un futuro brillante en el país. Nueva música también, de gente no tan nueva, la gente del Perro Diablo, gente platense, manga de platense si los hay, que van por el tercer disco, si no me equivoco, que van a sacar en estos momentos. Se llama El Espíritu, gente realmente rock and rollera. El primer disco se llama La Bomba Sucia, el segundo Orgía Políticamente Correcta. No sé si esto de ser de la misma localidad de la cofradía de la Fuerza Solar, que vivían en comunidad y se autoalimentaban, como la gente esta de los friganos, que no sé qué se comen, incidió para que ellos llamen el espíritu y vivan en comunidad. Y bueno, de hecho, el tema adelanto que trajimos de ese disco nuevo se llama Algo sobre estar vivo, ¿no? Así como esos temas épicos de La Renga, por ejemplo, o Hablando de la Libertad, así, y todas esas cosas de carta de presentación que intentan algo, obviamente, intelectual, y fallan de cabeza, porque, bueno, son gente bastante limitada que lo único que sabe hacer, y hasta ahí viene, es el rock and roll, y, bueno, intentan hacer, ¿no?, de ponerle el disco espíritu y, bueno, algo sobre estar vivo, ¿no?, ponerle un poco de cabeza, de contenido, algo realmente que es muy vacío y banal como el rock and roll. Por las dudas, igual, si ustedes quieren llenarse de falso mensaje, falso contenido, falso intelecto proveniente de La Plata, tienen oportunidad este 4 de agosto en el SAS, ahí Moreno 2320, van a estar con la gente de Gauneco, si no me equivoco, de Parque Patricios. Así que, bueno, a ustedes que les gusta el rock and roll banal, sin mensaje intelectualoide, como por ejemplo pueden ser mensajes profundos, digo bien, de bandas como Las Pastillas del Abuelo, o Arbolito, o El Por Se Mueve, bueno, evidentemente, bueno, si les gustan ese tipo de mensaje, vayan a averiguar al Perro Diablo, que intentan tener ese tipo de sabiduría, y bueno, terminan siendo como unos imitadores de Sabina, pero a lo Stooges, ¿no? O sea, tocando rock and roll. Un falso intelecto para una gran banda rock and rollera. Obviamente todo esto dicho en broma, gente muy talentosa, pero platense. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Suena entonces el Perro Diablo con Algo sobre estar vivo. Déjame que crea En la primera hora del fin de semana, Maximiliano Romero, en Nacional Rock. Vamos, vamos, vamos a la paz. La gente de Superuba y su himno, Vamos a la Facu, seguramente por lo revolucionario de la gente de Superuba y todo el panquismo que llevan encima, Vamos a la Facu era una abreviación de Vamos a la Facu a tomar el buffet para ver si bajan un poco los precios y podemos meter dos fetas de queso en vez de una. Gente con conciencia, con mensaje, la de Superuba, precursora en esto de tomar control de los buffets. Música, ni cine, ni libros, ni etcétera. Música en la primera hora del fin de semana. Un programa de música en la radio. Hemos llegado al final de esta emisión 14 de Expreso Bongo, y un sábado 14 del cual pasamos unos temas del Siempre Eterno que tienen, que en su disco tienen 14 temas, toda una conexión brillante. Momento de agradecer obviamente a Andrea Gianetti, quien estuvo en la operación técnica, toda la plana mayor de Nacional Rock, y siendo el programa Expreso Bongo, obviamente denominado por una película que inspiró al señor Andrew Luke Oldham en su juventud y lo empujó a meterse en el maravilloso mundo del espectáculo, no solo música sino cine también, y Expreso Bongo también, título del primer disco solista del señor Juanse. No podemos estar ajenos a esto de los 50 años de Las Piedras Rodantes, ¿no? Porque esto es nacional, no se puede decir cuál es el nombre, sino obviamente también te lo cobran. Pero bueno, una especie de celebrar estos 50 años de esta banda, con Miguel, con Kitty, con Carlitos en la batería y, con Ron, que es Rodolfo, en realidad no es Barili, es otro Rodolfo, en la otra guitarra. Vamos a traerlos aquí de alguna manera en castellano, los encargados, la gente de México. México, sí, México lindo, de donde sale Julieta Venegas, donde sale Molotov, de donde sale el tequila y sale muchas otras cosas más. Sale también la gente de Los OVNIs, banda de no sé qué año, haciendo Juntos Esta Noche, la traducción de algún tema famoso de estos cincuentones. Hasta el próximo sábado y escuchen esta maravilla. Yo no estoy del todo mal, muy mal, oh no. Ya lo verás, que todo saldrá. Lo pensamos, no será, no será, chancha. Vámonos esta noche, los dos juntos sin reproche. Vamos juntos esta noche, sí. Siento que el aliento se me va, oh sí. La sangre se congelará, oh no. Si te propones, no será. Y todo abajo se vendrá, se vendrá. Cha, cha. Vámonos esta noche, los dos juntos sin reproche. Vámonos esta noche. Vámonos esta noche, los dos juntos sin reproche. Turú. Tú no lo sabes, nena, tú no lo sabes, vida, tú no lo sabes, nena, tú no lo sabes, no, los dos juntos esta noche, los dos juntos. Siento que el aliento se me va, oh sí. Y la sangre se congelará.